chilena saludamos a todos los ganaderos solteros. ¡Échale, compa! Bueno, amigos y amigas de Sola de Vega y Ejutla, los invitamos al Movimiento por la Transformación de Oaxaca. Sumémonos a la Cuarta Transformación para buscar el bienestar de las comunidades, para buscar que todos salgamos adelante a través de un proceso político. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, pero también son tiempos de esperanza. Recordemos que para un transformador, los tiempos difíciles son su aire, su alma. Luchar, caerse, levantarse y vencer. Por la transformación de las comunidades zotecas y ejutecas, el bienestar debe hacerse una realidad. Michelle, Michelle, vamos con él. Michelle, Michelle, la respuesta es él. Por eso no traigo pase. Si usted no se va conmigo, será porque no le nace. Si usted no se va conmigo, será porque